Sección 64. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10. Capítulo 1. Kolia Krasokin. Era a principios de noviembre, amaneció aquel día con una helada que mantenía el termómetro Reaumur a 11 grados. Había caído durante la noche una nieve seca y el viento recio y cortante de la mañana levantaba una polvareda de granizo que arrastraba hacia las calles desiertas y especialmente hacia la plaza del mercado. Hacía una mañana cruda y desapacible, pero ya no nevaba. No lejos de la plaza, cerca del almacén de Platnikov, había una casita, muy limpia por fuera y por dentro, perteneciente a Madame Krasotkin, viuda de un antiguo secretario de provincia que vivía en ella de sus rentas. Era una mujer retraída, de carácter débil y agradable trato. Apenas contaba 18 años cuando perdió el marido al año de matrimonio y poco después de tener un niño al que había consagrado los 14 años que llevaba de viudez, cuidándolo como a su único tesoro. Kolia había correspondido al amor apasionado de su madre, causándole más disgustos que alegrías. La mujer estaba siempre temblando por el hijo. Su fantasía maternal le sugería continuos temores de que estuviera enfermo, de que cogiera un enfriamiento, de que se lastimase, de que se encaramase a una silla o a cualquier parte de donde podía caer. Cuando Kolia empezó a ir a la escuela, quiso a la madre dedicarse al estudio de todas las ciencias para ayudar al hijo explicándole la lección. Se apresuró a entrar en relación con dos profesores y las mujeres de estos y hasta buscaba a los condiscípulos de Katia y los halagaba por evitarles molestias, burlas y palizas. Y a tal extremo llevó su celo que los chicos acabaron por burlarse del hijo por culpa de la madre, llamándole niño mimado. Pero Kolia no se andaba con chiquitas. Era resuelto, de una fuerza tremenda, según rumores de la escuela que muy pronto se comprobaron. Ágil, testarudo y de carácter audaz y emprendedor. Sabía bien las lecciones y corrías entre los chicos que en aritmética e historia natural podía vencer al maestro Dardanelov. Aunque miraba a sus compañeros con aire de superioridad, tratábales amistosamente y sin jactancia, aceptando los homenajes que le prodigaban como si le fuesen debidos. Tenía el sentido de la conveniencia del límite y sabía en ocasiones contenerse, no rebasando nunca en el trato con sus maestros la justa medida fuera de la cual se llega a la relajación de la disciplina escolar. Le gustaban las travesuras como a cualquier rapazuelo, más que por la travesura misma, por el efecto que producía, por espíritu de inventiva o por distinguirse en alguna barrabasada notable. Sabía someter a su madre a todos sus antojos y la trataba despóticamente. Ella se lo permitía todo, únicamente hallaba intolerable que el hijo no correspondiera a su amor en la misma medida. Imaginábase que era insensible a su cariño y muchas veces, deshecha en lágrimas, le echaba en cara su frialdad. El chico recibía con disgusto las blandas reprimendas y cuanto más se le pedían las demostraciones de ternura, más duramente parecía conducirse. Pero no se debía esto a la mala intención, sino al propio instinto. Era su carácter. La madre se engañaba al creer que su hijo no la amaba. Kolia quería a su madre, pero detestaba el sentimentalismo borreguil, como él decía en su lenguaje de escolar. Había en su casa un armario con algunos libros que fueron de su padre, y Kolia, que era muy aficionada a la lectura, se pasaba horas y horas hojeándolos. A su madre no le inquietaba esto, pero sí que le sorprendía ver a su hijo en la librería encorvado horas enteras sobre un libro en vez de ir a jugar. Y de esta manera Kolia se enteraba de muchas cosas poco convenientes para su edad. Aunque por regla general los niños suelen limitarse a travesuras que les son comunes, él manifestó pronto una inclinación impulsiva a lo extraordinario, dando a su madre serios motivos de alarma, pues aunque nada reprensible moralmente había en sus actos, eran estos más propios de un loco que de un niño educado. Sucedió que en julio, durante las vacaciones de verano, madre e hijo fueron a pasar una semana con una parienta lejana, cuyo marido era jefe de una estación del ferrocarril, que estaba a unas 45 verstas de la ciudad. La estación más próxima y la misma en que un mes antes Iván Fedorovich Karamazov había tomado el tren para Moscú. Kolia se acercaba cada día a la vía, observando minuciosamente todo lo que hacía referencia con el tren para poder deslumbrar a sus compañeros de colegio con los conocimientos adquiridos. Pero enseguida trabó amistad con 6 o 7 muchachos de 12 a 15 años que vivían en la estación o en las cercanías y otros 2 que habían venido de la ciudad. Juntábanse para jugar y a los 4 o 5 días de la llegada de Kolia tuvieron una loca ocurrencia. Kolia, que era de los más pequeños y se veía tratado con la consiguiente superioridad, apostó 2 rublos por impulsos vanidosos o porque lo tuvieran por bravucón a que se echaría entre los rieles a la hora del tren de las 11 de la noche y se estaría quieto hasta que todos los vagones le hubiesen pasado por encima. Cierto es que se deducía de las investigaciones preliminares que hicieron la posibilidad de estirarse en medio de la vía de modo que pasara el tren sin tocar, pero el permanecer inmóvil no era cosa de juego. Kolia sostuvo que él lo haría. Se le rieron tratándolo de embustero, de jactancioso, y esto le dio nueva audacia. Lo que más les usaba era el desprecio con que al principio le volvían la espalda aquellos grandulones de 15 años, tratándole de enano para ir en su compañía. Esto era un insulto imperdonable. Convinieron a alejarse media versta de la estación para dejar que el tren adquiriese toda la velocidad después de su salida. Se reunieron los muchachos y caminaron en la oscuridad de la noche. Cuando llegó el momento fijado, Kolia se tumbó entre los rieles. Los otros 5 que habían aceptado la apuesta se quedaron vigilando ocultos entre los arbustos del terraplén y sus pechos latían de emoción, tan viva que les alarmó, despertándoles remordimientos. Por fin oyeron el silbido del tren que dejaba la estación. 2 luces de sangre aparecieron en las tinieblas. El monstruo bramaba al acercarse. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Gritaron los chicos desde el matorral, helados de espanto. Era demasiado tarde. El tren se echó encima y pasó como una exhalación. Los chicos se precipitaron a la vía. Kolia estaba inmóvil. Lo tocaron, quisieron sacarlo de allí entre todos, pero no hizo falta. De pronto se levantó él mismo, apartándose de la vía sin decir palabra. Luego les dijo que quiso hacer el muerto para espantarlos, mas lo cierto fue que perdió el sentido, como confesó más tarde a su madre. Su reputación de chico intrépido quedaba consolidada para siempre y aunque volvió a la estación más blanco que la cera y al día siguiente sufrió un ataque de nervios con fiebre, sentíase alegre y contento de sí mismo. La aventura quedó ignorada por entonces, mas de regreso a la ciudad se difundió por la escuela, llegando a oídos de los maestros. La madre de Kolia se apresuró entonces a hablar a los maestros, consiguiendo al fin de Dardanelov que pusiera toda su influencia para que el asunto pasara como inadvertido. Dardanelov era un soltero de mediana edad que, enamorado apasionadamente durante mucho tiempo de Madame Krasoskin, habíase aventurado hace un año, temblando de miedo y con la delicadeza propia de sus sentimientos, a ofrecerle su corazón, proponiéndole el matrimonio. Ella rechazó decididamente la oferta, fundándose en que sería una falta de consideración y lealtad a su hijo, mas a juzgar por ciertos síntomas mal disimulados, Dardanelov tenía motivos para creer que no era precisamente un sentimiento de aversión lo que movía a la encantadora y casta y amorosa viuda a rehusar su mano. La aventura de Kolia parecía romper de nuevo el hielo y la intercesión de Dardanelov obtuvo la recompensa de un rayo de esperanza. Cierto que ese rayo brilló solo en la fantasía de Dardanelov, pero era este hombre un dechado tal de pureza, de sentimientos delicados, que bastaba para hacerlo por de pronto completamente feliz. Quería mucho al hijo de tal madre, y aunque le hubiese gustado tenerlo más cerca de sí para procurar conquistarle el corazón, en clase lo trataba severamente y con estricta equidad. Kolia, por su parte, manteníase a respetuosa distancia. Sabía siempre la lección. Era el segundo de la clase, trataba con cierta reserva al maestro y lo creían todos tan fuerte en historia universal que podía contender con el mismo Dardanelov. Kolia le había preguntado, en efecto, quién fundó a Troya y aquel había contestado refiriéndose a los movimientos e inmigraciones de las razas de épocas remotísimas y a las leyendas míticas, pero eludió la respuesta sobre los fundadores de Troya y, lejos de citar nombres, consideró la pregunta cosa vana y fuera de lugar, dejando a los niños convencidos de que no sabía quién fundó Troya. Kolia había leído quiénes fueron los fundadores de Troya en la historia de Smaradov, que estaba entre los libros de su padre. Todos los chicos mostraron interés por conocer esta cuestión histórica, pero Krasoskin se guardó el secreto y la fama de sus conocimientos permaneció indiscutible. Después del incidente del tren, cambió Kolia la actitud observada con su madre. Ana Fedorovna, Madama Krasoskin, estuvo en trance de perder el juicio al enterarse de la hazaña de su hijo. Tan persistentes y terribles eran los ataques de nervio que le acometieron que Kolia, seriamente alarmado, dio su palabra de honor de que tales imprudencias no habían de repetirse. Quiso Madama Krasoskin que se lo jurara de rodillas ante la imagen de Jesús y por la memoria de su padre, y el valiente muchacho lo juró, llorando como un rapaz de 6 años. Y madre e hijo estuvieron todo el día abrazándose entre sollozos. Al siguiente se despertó con la misma indiferencia de siempre, pero se había puesto más silencioso, más modesto, más formal y reflexivo. Un mes y medio después, otra diablura de la suya ponía su nombre en boca del juez de paz, pero era de otro género, pues más bien causaba diversión que enojo, y no había sido en ella parte principal, sino cómplice. Ya hablaremos de esto. Su madre aún temblaba de miedo, y cuanto más motivos tenía ella de inquietarse, mayor era la confianza de Dardanelov. Es de notar que Kolia adivinó y comprendió lo que pasaba en el corazón del maestro, y no hay por qué decir que sentía hacia él un profundo desprecio, y era bastante duro para mostrarse desdeñoso ante su madre, dándole a entender que conocía la procedencia social de Dardanelov. Y hasta en esto cambió, después de su aventura, no permitiéndose ya la menor alusión y empezando a hablar ante su madre con más respeto del maestro, lo que apreció la sensitiva mujer desde el fondo de su alma. Pero al solo nombre de Dardanelov, en labios de una visita, enrojecía a Kolia como una amapola y, perdido el sosiego, asomábase ceñudo a la ventana, inspeccionaba su calzado o gritaba con enfado a Presbón, un perro grande de pelaje erizado que había recogido en su casa, ocultándolo durante un mes a sus compañeros por una razón que él sabía. Lo tiranizaba cruelmente y le enseñaba toda clase de juegos, de modo que el pobre perro gemía en ausencia del chico, y cuando éste llegaba de la escuela, lloraba de alegría, le saltaba como enloquecido, suplicaba una caricia, se estaba en tierra haciendo el muerto, andaba sobre 2 patas y demostraba, en fin, saber hacer todas las payasadas que le había enseñado, sin que mediara la voz de mando, y solo movido por el celo de su generoso corazón perruno. Me olvidaba recordar que Kolia Krasoskin era el niño a quien Ilucha, el hijo del capitán Snarigyov, que ya conoce el lector, había herido con su cortaplumas para vengar a su padre de los insultos que recibía de los chicos al gritarle manojo de estopa. Fin de la sección 64.